El secretario general alertó de que la pandemia de COVID-19 puede acabar con los frágiles progresos hacia la igualdad de género. En una reunión de alto nivel para conmemorar el 25 aniversario de la Declaración de Beijing, el primer acuerdo global para impulsar los derechos de la mujer, Antonio Guterres subrayó la urgencia de actuar ahora. Recientemente hemos visto en todo el mundo un retroceso de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Ahora es el momento de hacer retroceder esos retrocesos. En el mundo actual, las mujeres siguen excluidas de las negociaciones de paz o sobre el clima y de la toma de todo tipo de decisiones. Una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida y el Banco Mundial estima que podría llevar 150 años para lograr la paridad de género en los ingresos obtenidos a lo largo de la vida. Una educadora colombiana que ha dedicado más de 20 años a rescatar a niños y niñas explotados sexualmente es la ganadora del premio Nansen que otorga ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Mayerlin Vergara Pérez es la coordinadora regional de la Fundación Renacer para La Guajira, uno de los departamentos más pobres de Colombia. En rueda de prensa aseguró que los grandes merecedores del reconocimiento son los niños con los que trabaja, por su fuerza, resistencia y valentía. Según datos proporcionados por las autoridades colombianas, entre 2015 y 2019 el número de víctimas de trata de personas en el país aumentó un 23%, en parte debido a la afluencia de refugiados y migrantes venezolanos al país. Vergara asegura que en sus dos décadas de experiencia nunca había visto una situación igual. Es tan doloroso que a veces no hay palabras para explicarlo, pero escuchar a una niña decir, a una niña de 12 años decir que no quiere abrir sus ojitos porque no quiere vivir, que no quiere el cuerpo que tiene, tener que estar en una depresión profunda al punto de no tener ni siquiera palabras con que expresar su dolor, sino que golpea cosas para poder expresar su dolor y poder demorar hasta 5 y 6 meses en esta posición. Ha sido muy duro. La ganadora del premio Nansen dijo que para ayudar a estos niños es imprescindible el trabajo de calle y salir a buscarlos. Pide también un cambio de mentalidad para que la sociedad colombiana vea a estos niños y jóvenes siempre como víctimas de un crimen. El Comité de la ONU para los Trabajadores Migrantes pidió a los gobiernos que tomen medidas inmediatas para abordar las condiciones inhumanas de los migrantes que están varados en campos de detención. En su mayoría de países africanos y del sur de Asia, suelen ser el chivo expiatorio de la propagación del coronavirus. Hay informe de malos tratos e incluso torturas todos los días en los campos de detención, con denuncias de que los reclusos no reciben tratamiento médico y algunos incluso se dejan morir. El comité se mostró especialmente preocupado por los detenidos en países del Golfo, incluidos Arabia Saudita y Yemen, y en países del norte de África, como Libia. Los gobiernos, dijeron, deben ser conscientes de que esta pandemia hace que los trabajadores migrantes que no tienen acceso a agua potable, sanidad y atención médica sean mucho más vulnerables que los residentes locales. Y el coronavirus también ha provocado un aumento de las violaciones de derechos que sufren las personas mayores, según la experta de la ONU en este colectivo. Se han exacerbado las desigualdades que sufren las personas de edad en cuanto al acceso de los servicios de salud, el empleo o medios de subsistencia. Claudia Mahler advierte que, aunque la emergencia sanitaria ha llamado la atención sobre estas personas, por lo general siguen siendo invisibles, puesto que en la mayoría de los países no hay información sobre sus condiciones de vida o bien los datos están fragmentados. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 9 grados, fresquito, con cielo despejado. Mañana, ligeramente nublado con 8 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo, algo nublado, 10 grados la máxima, 4 grados la mínima. El lunes, algo nublado, 2 grados la máxima, 9 la mínima. El martes, parcialmente nublado, 15 de máxima, 9 de mínima. El miércoles, nublado, con precipitaciones, 17 grados la máxima, 10 la mínima. Y el día jueves, despejado, con 15 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata, allí la máxima. Hoy tiene 14 grados de temperatura máxima y cielo despejado. Mañana 11 grados la máxima, 6 la mínima. El domingo parcialmente nublado, 16 la máxima, 8 la mínima. El lunes nublado con algunas precipitaciones, 15 la máxima, 11 grados la mínima. El martes parcialmente nublado, 18 grados de máxima y 11 grados de mínima. El día miércoles 20 grados de máxima, 13 de mínima, algo nublado. Y el jueves nublado, 20 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima ascenderá hoy a 21 grados con cielo despejado. Mañana 17 grados de máxima, 10 de mínima, nublado. El domingo ligeramente nublado, 22 grados de máxima, 3 de mínima. El lunes despejado, 23 de máxima, 3 de mínima. El martes despejado con 28 grados de máxima, 10 grados la mínima. El miércoles algo nublado, 27 grados la máxima, 13 la mínima. Y el jueves algo nublado, con 24 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la máxima estará hoy en 21 grados con cielo despejado. Mañana nublado con 14 de máxima y 8 de mínima. El domingo nublado con 19 de máxima, 8 de mínima. El lunes nublado con 20 grados de máxima, 10 de mínima. El martes parcialmente nublado, 26 grados la máxima, 9 la mínima. El miércoles parcialmente nublado, 26 grados la máxima, 12 la mínima. Y el jueves nublado con 17 grados de máxima y 14 de mínima. De Rosario pasamos a Salta, donde la temperatura máxima estará hoy en 27 grados con cielo despejado. Mañana nublado, 19 de máxima, 10 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 24 la máxima, 8 la mínima. El lunes ligeramente nublado con 24 grados de máxima, 8 grados la mínima. El martes ligeramente nublado con 27 de máxima, 9 de mínima. El miércoles despejado con 31 grados de máxima, 14 de mínima. Y el jueves nublado con 24 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. De Salta saltamos a Neuquén, donde la temperatura máxima estará hoy en 10 grados con cielo despejado. ¿Despejado dije? No, nublado. Bueno, nublado. Y mañana estará nublado con 11 grados de máxima, 3 de mínima. El domingo nublado con precipitaciones, con 10 grados de temperatura máxima y 5 grados la mínima. El lunes habrá cielo despejado con 19 grados de máxima y 3 de mínima. El día martes despejado con 20 grados de máxima, 9 de mínima. El día miércoles algo nublado con 17 grados de máxima y 10 de mínima. El jueves nublado con 18 grados de máxima y 8 grados de mínima. Ahora vamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 22 grados con cielo algo nublado. Mañana nublado con 13 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo nublado con 15 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 7 de mínima. El martes ligeramente nublado, 25 grados la máxima y 9 la mínima. El miércoles, ligeramente nublado, 27 grados la máxima, 13 la mínima. Y el día jueves, nublado con precipitaciones, 19 grados será la máxima y 12 grados la temperatura mínima. Vamos ahora a Bahía Blanca. Allí la máxima hoy ascenderá a 11 grados con cielo nublado. Mañana algo nublado con 14 grados de máxima y 2 grados de mínima. El domingo nublado con 16 grados de máxima, 3 de mínima. El lunes nublado con 17 grados de máxima, 7 de mínima. El martes despejado, 23 la máxima, 9 la mínima. El miércoles nublado con 21 de máxima, 10 de mínima. Y el jueves 20 grados la máxima, 8 la mínima y el cielo algo nublado. Pasamos ahora a Mendoza, donde la máxima ascenderá hoy a 17 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana estará nublado con 12 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo 17 grados de máxima, 6 grados la mínima, ligeramente nublado. El lunes ligeramente nublado también, con 18 grados de máxima, 4 de mínima. El martes ligeramente nublado con 23 de máxima, 9 de mínima. El miércoles 24 grados la máxima, 13 grados la mínima. Estará ligeramente nublado también. Y el jueves parcialmente nublado, 21 grados la máxima, 10 grados la temperatura mínima. Y finalizamos este ray climático, como de costumbre, en Buenos Aires. Hoy con cielo despejado y 15 grados de temperatura máxima. Mañana parcialmente nublado, 12 grados de máxima, 8 de mínima. El domingo parcialmente nublado, con 16 de máxima, 10 de mínima. El lunes nublado con precipitaciones, 16 grados de máxima, 13 de mínima. El martes parcialmente nublado, 18 grados la máxima, 12 la mínima. El miércoles parcialmente nublado, 19 grados la máxima, 14 la mínima. Y el día jueves, 20 grados de máxima, 15 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Martín Guzmán dijo que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares. Adelantó que el Banco Central definirá que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares ahorro. Sostuvo que hay que generar confianza para generar ahorro en nuestra moneda. Axel Kicillof anunció incorporación de más de 1.000 residentes al sistema de salud bonaerense. El gobernador bonaerense encabezó este jueves un acto en el hospital El Dique de Ensenada junto al ministro de Salud, Daniel Goyán, para darle la bienvenida a 1.137 profesionales de la salud. Los restos de Quino serán cremados en Mendoza en una ceremonia íntima, así lo informó la familia en la cuenta oficial de Mafalda en Twitter. Este jueves el gobierno argentino declaró duelo nacional por la muerte de Quino, quien falleció a los 88 años y la bandera argentina de los edificios públicos permaneció izada a media asta. El canciller Felipe Solá tuvo un almuerzo de trabajo con el embajador de Estados Unidos. El canciller agradeció el compromiso transmitido por el embajador Prado de que los Estados Unidos apoyarán a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nacha Guevara habló de su salud y de sus temblores también. Dijo, cuando hago eso es consciente y voluntario. Cuando Lola Torre hizo un chiste con los movimientos de la actriz y jurado, se generó un revuelo. Lejos de polemizar, Nacha le puso punto final a las especulaciones. Y bueno, ahí apareció un video de ella en Instagram. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.